Clinamen. Abrimos la temporada Clinamen oficialmente aquí en La Mar en Coche, en esta novena temporada de programa, y si no me equivoco, la octava de Clinamen, o la séptima temporada, una locura absoluta. Diego Sturbach, buenos días. Muy buenos días, yo casi no puedo responder ninguna pregunta sin rezar a Santeo. ¿A Santeo? A Santeo. Ajá, muy bien, aguante el sincretismo entonces de este señor. Muy buenos días, Nati Género, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Bueno, una de las palabras, si se quiere, de moda en este último tiempo es el narco o el narcotráfico, y hemos visto cierto abordaje mediático obvio, por un lado muy novelesco, del narcotráfico, y nosotros veníamos abordándolo con otra perspectiva, que es el modo biopolítico que tiene el narcotráfico en los barrios, cómo va conformando otro tipo de lazos sociales y cómo eso está relacionado con otras fases del capitalismo, como cualquier otra, pero con otra sustancia en tal caso. Es un poco el modo en que veníamos abordándolo, pero también hemos charlado de los delitos financieros y cómo está articulado el sistema financiero con el narcotráfico. Un poco vamos a comenzar el año por ahí, ¿no? Sí, me parece que no podremos sustraernos más de la guerra por el significado de las palabras en este terreno tan complicado, donde cada vez que se dice narco, al mismo tiempo que se intenta nombrar un fenómeno social que se extiende en los territorios, se discute cuánto se extiende en los territorios, pero al nombrarlo así al mismo tiempo ya se está nombrando al interior de una estrategia, que es la estrategia occidental norteamericana de lucha contra las drogas. Es decir, que es inmediatamente una apropiación que lo que hace es constituir una máquina de guerra contra las poblaciones en los territorios. Entonces, poder dar cuenta de un nuevo conflicto social sin un lenguaje, digamos, fascista, antirrepresivo, digamos, es hacer el, como se nos decía siempre, es hacer el juego a la derecha. Ajá. Pedro Vizcay es especialista en delitos financieros, investigador de la Procuraduría General de la Nación, y el año pasado vino en dos ocasiones a Clinamen a charlar con nosotros sobre qué son los ilegalismos financieros, cómo podemos entender los ilegalismos financieros afectando a nuestra cotidianeidad, cuáles son los impactos políticos de esos ilegalismos. Vamos a escuchar lo que nos contaba Pedro. Fundamentalmente, los ilegalismos financieros, o lo que en el derecho penal se conoce como el delito económico, es una forma de apropiación de capital a través de dinámicas que rompen los marcos de la legalidad fundada en el derecho. Cuando uno habla de ilegalismos financieros, se habla centralmente de esquemas de transferencia de riquezas, o esto es las formas en las que el proceso económico utiliza estrategias para transferir recursos y riquezas producidas socialmente hacia sectores que tienen capacidad de apropiación a partir de la comisión de estas actividades delictivas y generar mecanismos de apropiación individual y bien desigual, ¿no? Entonces, uno cuando piensa en el delito económico y lo toma desde el punto de vista del derecho, uno encuentra una serie de figuras penales como la malversación de caudales en el ámbito de la administración pública, los delitos vinculados a la banca ilegal, los delitos vinculados a la compra-venta de divisas no autorizadas, entonces aquellas operaciones que se hacen en el mercado marginal o clandestino, los delitos vinculados a la operatoria bursátil, los delitos del llamado insider trading, que es aquella persona que ingresa en el ámbito de una sociedad anónima y roba información para hacer subir o bajar el valor de una acción. Esto es una serie de conductas y de comportamientos muy difíciles de asir en términos legales, pero muy fáciles de comprender en términos de un proceso de racionalidad económica. Digo, uno difícilmente pueda establecer una diferencia clara desde el punto de vista de lo económico entre una actividad lícita y una actividad ilícita. El punto de corte es un punto de corte que, por un lado, tiene que ver con factores de índole moral, esto es aquellas conductas que se entienden que rompen los esquemas de competencia, y un punto de corte que tiene que ver con la producción de daño social, y este es un tema clave. Cuando uno mira el delito económico y compara con otro tipo de delitos que para nosotros son más que obvios, por ejemplo el robo de una propiedad, la diferencia está centralmente en que el delito económico genera un daño social. En general, la economía funciona como un proceso conflictivo, lleno de conflictos y de tensiones, y esos conflictos marcan que las economías poco tienen que ver con la idea de la legalidad en términos de derecho, y que en realidad la mayor proporción de flujos financieros que circulan en una economía son una combinación o una mezcla de flujos lícitos e ilícitos. Por ejemplo, entre el 2008, entre el año, perdón, 1996 y 2008, el porcentaje de flujos financieros ilícitos a nivel global creció un 18%. Esto lo que marca fundamentalmente es, en términos de datos macroeconómicos y, si vos querés, descarnalizados, expresan justamente esto, el crecimiento de talleres textiles clandestinos, el crecimiento de fenómenos donde la trata está vinculada a sectores bursátiles o a sectores de compañías de seguros, donde el negocio de la droga es un negocio que no solamente se maneja en ciertos territorios, sino que se maneja también como parte de un sistema de reinversiones en compañías financieras. La corrupción, la droga y los fenómenos de prostitución también están conectados entre sí. Los casinos clandestinos son una forma de invertir en la economía legal. Y en realidad las economías sumergidas están fuertemente penetradas y correlacionadas con economías visibles, economías de lo que se entiende el ámbito de la regulación propia de la economía. Hoy en día el fenómeno económico te marca fundamentalmente tres fuentes de ingresos de capital. Una fuente de ingresos de capitales lícitos, una segunda fuente de ingresos de capitales no registrados, que son aquellos que están vinculados a la evasión o a la corrupción, y una tercera fuente, que es la fuente de ingresos financieros ligados a la criminalidad. Que ahí puedes tener criminalidad de sangre, criminalidad económica, criminalidad de tratas, lo que vos quieras. Pero escuchando esta explicación de Pedro Vizcay, especialista en delitos financieros, investigador de la Procuraduría General de la Nación, acerca de qué son los ilegalismos financieros y cómo están inscriptos justamente en el sistema financiero, me pregunto, ¿qué es lo que nos espanta entonces tanto del narco? Si es que el narco se inscribe directamente en este sistema financiero que nos explica Pedro Vizcay, donde ilegalismo y legalismo es una conexión casi sin fronteras, ¿no? Sí, por eso puedo ir por el otro lugar que dijo Pedro en la entrevista, decir que es los efectos que tienen ciertas economías sobre el tejido social, digamos, ¿no? Me parece que hay un problema cuando se piensa en el narcotráfico como una forma de valorización financiera que subordina y rompe el territorio. Creo que ahí estaría nuestro problema, digamos, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que es una preocupación que se desmarca absolutamente, se diferencia absolutamente de un enfoque moralista del asunto, digamos. E intenta ver más qué pasa con las formas de explotación de los jóvenes, con el aumento del umbral de violencia en comunidades. Me parece que ese es el tipo de problemas que nos interesan, ¿no? Porque es una forma, insisto, de valorización capitalista que tiene una articulación inmediata con las formas de acumulación económico-financieras a nivel territorial regional, general. Uh-huh. ¿No? O sea, que hay toda una política que aparentemente es muy macro, como vender soja o vender commodities, exportar commodities, que sin embargo después se reproduce en los territorios como un prototipo de negocios al alcance, digamos, de cualquiera que esté a la altura de inventarse uno de estos prototipos, y reproduce, digamos, este mismo esquema, este mismo diagrama general de negocios en el propio territorio, en los propios territorios. Entonces me parece que hay un problema de, llamémoslo así, disputa política por qué lógicas o qué dinámicas toleramos en los territorios. Sí, a la vez es como que es una definición que, más allá de la mirada como legal, que permitiría distinguir qué es ilegal y qué es legal, lo que permite es ver que si el capital, las acciones financieras, digamos, los ilegalismos financieros, lo que permiten es ver formas de apropiación del valor producido por los modos de vida y por las prácticas en los territorios. A la vez nos permite esa forma ir rastreando las formas en que la lógica financiera pregna nuestra vida cotidiana, y dejar de ver, por otro lado, a lo financiero como una instancia más abstracta de circulación del dinero de la que participarían actores que no tienen nada que ver con nosotros. Hay algo muy interesante en un artículo de Rosana Reguillo sobre el Chapo Guzmán en la revista Anfibia, que la pueden buscar en internet, donde ella dice ya no hacen falta Chapos Guzmán, porque lo que ha ocurrido es que se ha proliferado en el territorio toda esa lógica. No hace falta un único líder oculto, medio superhéroe, medio enemigo de la población, porque eso es lo que ya está impregnado en todos los pibes, que son miles de chapitos por todos lados, ¿no? Lo dice incluso como relacionando el narcotráfico con un modelo también neoliberal desterritorializado en un montón de sentidos, que no ocurre únicamente en el narcotráfico esa lógica ni con el capital, ni con el trabajo, ni con las relaciones, ¿no? No, que es lo mismo que además que el año pasado y el anterior también habíamos charlado que pasa con la policía, con las fuerzas de seguridad. Es decir, esto de que no depende de ciertos jefes corruptos que la policía funcione de cierta manera, sino que hay un funcionamiento, un aparato que es molecular. Uh-huh. Vamos a escuchar dos fragmentos más, no de Pedro Vizcay en este caso, sino de una charla que hubo a fin de año en el marco de los 20 años del programa Bajo el Volcán, aquí en La Tribu. Estuvo como invitado el periodista Mauro Federico, que viene investigando bastante en relación al narco, y también estuvo Félix Cruz por aquí. Félix Cruz trabaja en la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad, explicando también cómo el narco se inscribe en fases de tipo industrial muy similares a otros productos del mercado. ¿Cómo caracterizamos al narcotráfico? En general, cuando leemos un documento de la Iglesia, vamos a notar que se la denomina, o se lo denomina narcotráfico, como un flagelo. Y flagelo remite a una figura casi, te diría, bíblica, del Antiguo Testamento, como las siete plagas, ¿no?, que te cayeron y que te las tenés que bancar. Y en realidad el narcotráfico es algo mucho más complejo que simplemente una condena bíblica del Dios que nos está castigando. El narcotráfico es una reproducción, es una herramienta de reproducción del sistema capitalista, ni más ni menos. El narcotráfico permite un montón de prácticas que claramente están identificadas, como bien vos señalabas, más con las necesidades que el poder tiene de lavar sus mugres y blanquear sus dineros mal habidos, que básicamente de quemarle la cabeza a las pobres víctimas de aquellos que comercializan estas sustancias. En general, cuando planteamos estas cuestiones, nosotros no pretendemos, en lo personal digo, no pretendo patear la pelota para una discusión mucho más amplia, pero desgraciadamente, si no nos animamos a darla, nos vamos a quedar con que combatir el narcotráfico es simplemente desbaratar una banda que tenía 69.000 dosis de Paco, que por ahí lo que se consume en dos parcelas de la Villa 1114 en un fin de semana. O sea, indudablemente ese no es el golpe al narcotráfico que uno aspira a que podamos, organizados como sociedad y con un Estado fuerte, propinarle. Es una actividad industrial, como cualquier otra, con particularidades. Hoy por hoy no hay productos made in ningún lado, digamos, los productos tendrán, digamos, Intel ensambla, produce, digamos, la parte más importante en Costa Rica, ensambla en otro lugar. Se habla del nivel de integración nacional de los productos, esta es la definición de esto, es porque los productos tienen una fase en un lugar, otra en otro. El incremento del costo será lo que impone la logística, los costos de mano de obra de cada lugar. Lo mismo sucede con esto. Digamos, pensar que un país, por su ubicación geográfica, solamente se va a transformar en un país de tránsito, como se dijo históricamente en la República Argentina, como presentarlo como una dicotomía o haciendo, dilematizándolo con el consumo, no con la producción. Es absurdo, digo, la cuestión del consumo, me parece a mí, está fuera de discusión. Ahora, el dilema consumo-tránsito ya no es un dilema, eso es evidente. Ahora, digo, cuando si en el costo de toda actividad industrial y comercial la logística tiene un costo muy importante, sobre todo en el recorrido de grande distancia de donde está la materia prima, como es la hoja de coca, hasta el lugar donde se la puede producir o se la puede exportar, digamos, simplemente porque tenemos puertos, como es Argentina, pero como es Santos en Brasil, digo, como es Iquique, como son otros lugares. Bueno, ¿cuál es más negocio? Digo, ponerle el valor agregado de la transformación de pasta base en cocaína en el punto más próximo al destino, o hacerlo en el punto inicial. Bueno, el volumen, digamos, de lo transportado entre la pasta base y la cocaína es casi el mismo. El valor no, claro. No es casi el mismo. Entonces el riesgo que se toma es infinitamente menor, y además el proceso de producción hasta el de la pasta base, que no es hipersencillo, quiero decir, no está tan lejos del clorhidrato, hay que hacer una cantidad de pasos, digamos. Pero bueno, es más simple. Y por otro lado, lo que circula, lo que se está desplazando, es infinitamente menos valioso. El valor agregado se lo pone en un país que tiene un desarrollo industrial muy razonable como la República Argentina. Esto es, tiene precursores. La efedrina, digamos, que es como el 90%, digamos, de la anfetamina, lo que cuenta él era un claro rezago, digamos, en Argentina para anticiparnos a la producción de anfetaminas y metanfetaminas aquí. En México la demandaban porque habían llegado antes a esa situación, la importaban de Argentina. En México ahora producen precursores de los precursores. Bueno, un tema muy complejo, pero En este caso también se expresa este asunto de qué somos, de producción o de tránsito. Las materias primas de las anfetaminas y metanfetaminas ingresan desde la China, básicamente en grandes volúmenes por los puertos del Pacífico de América Central, ni Colombia, y otras, como en este caso, entraban por DHL, digamos, por empresa de carrier, en micro contrabando, y otras cosas que se conseguirían por acá. Bueno, el productor es un señor en algún lugar perdido de oriente, el que lo recibe es en un puerto más o menos condicionado por el neoliberalismo de Guatemala o de Honduras, que son los países que tienen este tema, terminan apareciendo en Brasil o en Argentina, que hay alguien que le pone excipientes, que lo comprime, que lo fracciona y que lo distribuye. ¿Quién es de tránsito? ¿Quién es de producción? Hay que, por supuesto, esa es la esto se llama globalización. Simplemente uno tiene que detectar en el fenómeno concreto cuáles son los jugadores y a qué juego juegan en cada lugar. Lo demás son caracterizaciones anacrónicas, digamos, herramientas de la puja discursiva, pero nada más. Escuchábamos a Félix Crowes de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad en un programa especial que se hizo por los 20 años de Bajo el Volcán con la temática de narcotráfico, y es duro escucharlo hablar como se puede hablar del ensamblaje de un celular, pero de la falopa, ¿no? A mí me parece interesante que lo plantee como una industria más que tiene sus circuitos de producción, de consumo, de circulación, pero a la vez me parece que no está bueno minimizar el hecho de que sea una actividad ilegal frente al Estado, porque esa misma ilegalidad es la que abre por ahí un espacio de prácticas también de control de los territorios y de los cuerpos que también caen en la ilegalidad, donde es difícil implementar las herramientas de defensa o de cuidado que el Estado venía implementando, de la que nos podíamos valer en otros espacios o en otros momentos de la economía. Entonces, también me parece importante esa instancia que está vinculada con la dimensión del daño de la que hablaba Vizcay. Pero me pregunto, si los ilegalismos financieros y este tipo de fases industriales que mencionaba Félix Crowes lo que hacen es disolver un poco la ilegalidad de la legalidad, me pregunto si en nuestros cuerpos o en los cuerpos de los pibes más afectados, ¿no?, en el último eslabón de esta cadena de ensamblaje, lo que termina ocurriendo no es también una disolución absoluta entre legalidad e ilegalidad, como una no distinción moral de qué está bien y qué está mal hacer y cuáles son las consecuencias de lo que puedo estar haciendo. Sí, por ahí lo que toca pensar es justamente esta condición dual del derecho y de las instituciones, que por un lado ofrecen y despliegan un plano de legalidades y derechos, y al mismo tiempo en su doblez ofrecen y despliegan un espacio de ilegalidad y excepcionalidad regulada por las propias mismas instituciones del derecho y del Estado, porque a nadie se le escapa que para exportar e importar este tipo de flujo de productos y para que se desarrollen estos ensamblajes y para que en los territorios puedan circular estas mercancías, hay un lugar preponderantemente fundamental de las policías, de tribunales, de legisladores que eligen a ciertos jueces y no a otros en tales cargos. Es decir, hay una estructura del propio Estado desdoblado, vuelto excepcional, oscuro, parte baja, que regula estos procesos. Esto, que ahora lo podemos charlar con un tono de indignación moral porque se trata del narcotráfico y podemos ser todos un poco papas bergoglios enojados, en el fondo es la historia del capitalismo. Es decir, si nosotros hacemos un registro de las formas de explotación del trabajo humano, vamos a ver que esto se da a lo largo de la historia del capitalismo. Entonces, me parece que lo que está planteando acá es lo siguiente: si después de una década en donde la idea de derechos, Estado, ley, etcétera, se insistió mucho con que era algo a recuperar, que era algo para poner en el centro, que iba a mejorar nuestras vidas, se hace evidente que hay un complemento de esta situación, que es todo este proceso de explotación, todo este proceso de valorización económica, que tiene actores no reconocidos, que no están públicamente reconocidos y que no hay instituciones democráticas que los regulen. Ahí me parece a mí que se abre un campo de batalla de las militancias políticas, de la investigación, que venimos llamando nuevo conflicto social, que cada vez menos se lo puede esquivar, y el problema es que lo sabe nombrar mejor la derecha que nosotros. La derecha dice, narcotráfico, luchemos contra el narcotráfico, que quiere decir, regulemos nosotros el monopolio del narcotráfico. Como actores sociales, como actores políticos, como actores de la investigación en general, puedan tener un lenguaje y puedan oponer otra práctica de regulación más democrática, yo creo que esto es una tarea fundamental para este año, año y medio que viene. Diego, ¿qué va a pasar este sábado en la Casona de Flores, donde un poco sigue esta temática de la nueva conflictividad social? Bueno, ahí desde el Instituto de Investigación y Experimentación Política, que está funcionando en la Casona de Flores, pero que, digamos, se organiza en una red de organizaciones y de grupos varios, vamos a presentar junto a la editorial Tinta Limón un último libro de Rita Segato, de antropóloga argentina Rita Segato, que es sobre la violencia inscripta en el cuerpo de las mujeres. Trabaja mucho el tema de lo que es el feminicidio en Ciudad Juárez. Y va a venir Hugo Cañón, que es el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, y por suerte confirmó también su presencia el ministro de la Corte Suprema, Zaffaroni. Entonces yo creo que lo que vamos a intentar es una discusión sobre el siguiente tema. ¿Cómo se pasa, digamos, de las luchas de los derechos humanos y el reconocimiento estatal de los derechos humanos a la producción y reconocimiento de luchas y derechos en el nuevo conflicto social? Uh-huh. Eso es lo que vamos a intentar discutir. Entonces, eso vamos a hacer el sábado a las 19 horas en la Casona de Flores, ahí en Morón 2453. Muy bien, los esperamos entonces. Allí estaremos el sábado y obviamente en Cliname vamos a estar recuperando mucho de lo que pasa en esa charla para retomarlo el martes que viene. Para terminar este primer Cliname del año en vivo con Nati y con Diego acá, escuchamos por último a Félix Krause nuevamente en aquel programa especial de Bajo el Volcán, hablando del dios consumo como uno de los regidores para este tipo de nuevos modos industriales que incluyen en la droga. No, necesita consumidores, no personas, de manera que el universo aspiracional de todos es consumir. Y en este sentido, consumen, son consumistas lo que pueden consumir y son consumistas lo que no pueden consumir, uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Esto que decía Camilo Blajaki, digo, ya no hay, uh-huh, no hay Robin Hood, te chorean para alimentar el mismo sistema que te manda a chorear. ¿No? Para tener eso que te mandan a consumir, o sea, vos perdiste siempre, por todos lados perdiste. Y me parece que esa angustia, digamos, ese factor increíblemente ansiógeno que es el enorme volumen de frustración que instala en todos la necesidad de tener, tener, tener y tener para ser, el mejor aliado de esto. Y de esto no hay como escaparse, digo, en esto estamos todos inmersos, ¿no? Los que pueden consumir y son adictos al consumo, y los que no pueden consumir y son carentes de eso y llegan por cualquier otro lugar. Y en esto la droga tiene una doble vía: como negocio provee un ingreso, y como sustancia alteradora de los sentidos aplaca la frustración, dando una satisfacción inmediata frente a la frustración. En la medida que la vida se vuelva soportable para muchos con el negocio de la droga y que además le aplaque sus angustias existenciales, plantear en términos de beligerancia esto es absurdo, primero porque no hay forma no hay ninguna guerra, porque no hay posibilidad de ganarla, no hay guerra, digo. Hay que plantear otras cosas.